Reportajes normales, gente especial. Hoy, en Reportajes normales, gente especial, tenemos el honor de presentar un ciclo sobre los pueblos de España. Les dejo con ello. Nuestra historia comienza en un pueblo cercano a nada conocido, así que tampoco os puedo decir dónde está, ni su número de habitantes, ni su renta per cápita, ni quién gobernaba, o si tiraban cabras desde su campanario, o si la Rosarito se quedó embarazada de Enrique el pastelero y ahora está marcada para toda su vida. Lo que sí os puedo decir es que tiene una sola cosa que lo hace especial. Es extraño, pero en ese pueblo todos sus habitantes hablan en verso, y el humor les cambia según la meteorología. Hemos recogido los testimonios de gente del pueblo, como por ejemplo, la tía Emilia, en una mañana espléndida, que nos sorprendía saludando así. Qué buen día, hace sol, los pájaros cantan y con mi marido, alegría, alegría. Pero esta misma tía Emilia, cuando llovía, y tenía que ir con el paraguas a comprar el pan, las lechugas, o ir a correos, siempre la sorprendíamos diciendo lo mismo. ¡Oh, qué mal día, qué mal día! Llueve mucho, hace frío y yo desde los 20 años casada con mi marido. ¡Ay! Y esa extraña forma de hablar había sido estudiada por científicos de todo el mundo. Por la NASA, por la CIA, por la ESA, por la TIA. Incluso una vez vino Iker Jiménez e hizo mediciones secretas con aparatos modernos descartando el fenómeno OVNI. Y era muy curioso, porque los fenómenos atmosféricos se sucedían sin tener explicación, más que nada porque era un pueblo de la España profunda, y lo normal sería que lloviesen bellotas, y eso en temporada. Pero cada mes había tornados, huracanes, lluvias pequeñas, grandes, tormentas tropicales, maremotos en el pequeño río que cruzaba la linde del pueblo, y una vez al año, incluso se podía ver la mismísima aurora boreal cruzando el cielo. Todos parecían Lope de Vega y esgrimían una lírica maravillosa, tan mágica como espontánea. De hecho, se podría decir que casi te estaban cantando todo el día. Sobre todo, o desde Paca, a la Fogones, que tenía la fonda en el monte, y allí en lo alto, donde confluían los vientos de Tramontana y el Bierzo, te rimaba como si estuvieses muy lejos cuando te sentabas a comer en una de sus mesas. Hoy lo que tengo a elegir son tres buenos primeros: chuleta de cerdo, cordero asado o pimiento relleno. O Martina, que vivía junto al río, y todo lo que te versificaba te lo decía como ahogado, como si estuvieses debajo del agua. Era un pueblo digno de estudio, porque además de la afición por las rimas, toda superaba lo imaginable. Allí nadie veía el fútbol ni ninguna de esas cosas, solo discutían si eran mejores las rimas o las leyendas de Becker, si Antoñito el Camborio debería haber huido de los montes de Granada, o la extraña tensión sexual que tenía Francisco de Quevedo con alguno de los poetas de la época, que desde luego, chico, hay amores que matan. Y era normal verlos discutiendo o enfrentándose rima a rima. Eso sí, odiaban el rap. A muerte. Y no sabéis cuánto, en serio. Una anécdota que pudimos recoger en el pueblo es que una vez vinieron los del pueblo de al lado a pinchar bases y a rimar con rap. Y los corrieron la calle mayor entera con las varas de avellano y las hoces al viento. Que serán muy ilustrados, pero es un pueblo y tiene sus cosas. Y aquí acaba este reportaje sobre los pueblos de España. Para la próxima edición, ¿sabían que existe una pequeña villa gallega donde todos los habitantes hablan cantando? No se lo pierdan. Esta noche he soñado por capítulos. Me desconcertaba despertarme automáticamente cada vez que el capítulo llegaba a su fin. Y era más desconcertante aún que cada capítulo finalizase con una muerte o con la risa maliciosa de un Joker antihéroe de la historia. Una vez despierta, no lograba quitarme de la cabeza aquellas risas, y solo me volví a tranquilizar si miraba a través de la ventana y contemplaba las luces nocturnas de la ciudad. Y nada más cerrar los ojos, de nuevo la historia continuaba, con otro capítulo. En el último capítulo salías tú. ¿Yo? Sí, tú. Y para mi sorpresa no eras el héroe que anhelaba, sino el tipo que guiaba mi vida hacia la perdición, el que me hacía sentir culpable de mis debilidades, el que me desnudaba delante de la gente y dejaban vulnerables mis pequeños senos a la vista de los demás. Eras el que me llevaba de la mano hasta el Museo de las Torturas que existía en la cima de la montaña, que también salía en mi sueño. Pero ¡shh, calla! El museo se encontraba en un antiguo castillo y escenificaba en todas sus obras la historia del rey egoísta e insensible que lo habitó una vez, no hacía mucho tiempo, con sus herramientas tortuosas. Los muertos no eran réplicas, y por eso cada media hora un hombre con fregona en mano venía a limpiar la sangre que corría por el suelo. Tú me llevabas de la mano y me obligabas a contemplar todo lo que no me atrevía a ver, y muchas veces no pude evitar nauseabundear del asco que me daba. Pero mira, mira esto, mira qué maravilla. De un péndulo colgaba un hombrecillo que había sido elevado con sus manos atadas tras la espalda. Se balanceaba lentamente, ya muerto, con su expresión de horror y con unas pesas atadas a los pies. Al lado, una mujer colgaba de una silla levantada entre dos cadáveres ahorcados. No estaba muerta, pero su proceso de putrefacción era inminente. Su piel le delataba, y su olor también. Expuesto como una obra de arte, un condenado sufría el castigo de... el empalamiento. Ya lo ves, un palo de madera fijado en el suelo, traspasando el ano de este desgraciado. Todavía le queda un par de días para que se le salga por la boca. Sierras, garrotes vil, aplastacráneos, garruchas y borceguíes. Y por supuesto, la guillotina también. Se encontraba en el centro de la sala, y de ella surgía una larga cola de turistas extranjeros con sus cámaras colgadas en el cuello, esperando a ser decapitados, pero no sin antes pedirle al verdugo que les hiciese una fotografía para inmortalizar su muerte. Pasen y vean, atrévanse a ser guillotinados. Vivan una experiencia única que los hará viajar en la historia. La guillotina, señores. Pruébenla por solo 10 euros de suplemento. Algunos con los ojos cerrados por el efecto del flash. Otros con los puños apretados y los pulgares extendidos. Otros en familia y con la cabeza ya colgando. Pero todos, todos murieron sonriéndole a la cámara. Mi cuello no corrió la misma suerte, porque te negaste a pagar mi decapitación. Así que salimos a tomar el aire y a contemplar las estrellas desde la cima de la montaña. Después de tantas vísceras, lo necesitábamos los dos. Apenas se veía, y aprovechaste, tú que me llevabas de la mano, para besarme el cuello sin que yo pudiera ni tuviese ganas de hacer algo para impedirlo. El vello de mi piel se erizó, poniéndose a la defensiva de cualquier ataque alarmante. Entonces me despojaste de la ropa, y minutos después de la piel. Desnuda y sometida, mis músculos vivos, visibles y sangrantes seguían con ganas de ti, pero, y aunque en un principio parecía que sí, tú no me hiciste el amor. Allí me dejaste, frágil, sola y sangrando. Me haré un abrigo contigo. Y llevándote mi piel, bajaste de un salto de aquella maldita montaña. Intentando imitarte, me precipité a saltar. Y mi vida acabó estampada en el rocoso suelo. De repente desperté de mi agonía y me encontré en la cama, destapada y sin piel alguna. Rápido me levanté y no dudé ni un momento en salir a la calle e iniciar tu búsqueda. O caza. Bueno, pues ya me tienes cazado. ¿Y ahora qué? Pues no lo sé, la verdad. Lo voy pensando. Mientras, devuélveme el abrigo. El césped brillaba con cada paso que dábamos en él, como si fuésemos nosotros el sol que ilumina la verde colina enfrente de palacio. El carro real pasó a nuestro lado con sus elegantes caballos, y delante nuestra, una doncella que coqueteaba con tres hermanos franceses, todos ellos, levitaba con su lujoso vestido de seda rosa. Con cada sonrisa que ella daba, el sol agonizaba la pérdida de un segundo más, y la tarde caía entre risa y sonrisa. Parejas cortesanas paseaban agarradas de la mano por los jardines de palacio, y los niños jugueteaban con sus balones y sus perros. ¡Tu país es una fiesta! Y a pesar de los pañuelos empapados en colonia, de los collares de perlas y diamantes, a pesar de los lazos, las cintas, las flores y los sombreros de paja sobre aquellas recargadas pelucas, también paseábamos entre chismorreos reales de todo tipo. El rey merece ser azotado hasta que eyacule de pura rabia, como hacen los burros. ¿Sabías que dicen que la reina palia su frustración con los dedos de su amiga Madame Lambelle? Algunos caballeros ya empiezan ahí con la cabeza descubierta. Dentro de poco dejarán de empolvarse y entonces ya nadie hará caso a lo que la monarquía nos manda. Una frívola adúltera, en eso se ha convertido la reina. Es increíble que nuestro Luis no tenga ningún amante. ¿Habráse visto tal castidad? Supongo que es una broma. ¿El duque de Orleans con el pueblo llano? Y la tarde cayó un poquito más, mientras iba apagando todas las blancas margaritas de la colina, hasta que nos alcanzó los pies con sus sombras. Y así fue como el encanto de la tarde murió para dejar paso al encanto de la noche. Una noche enardecida. Y dicen que no tienen para pan. Pues que coman pasteles. Metafóricamente, hay silencios que matan. Pero nadie hubiese imaginado jamás de los jamases que hubiese existido un asesino silencioso. Se movía como un gato, y aunque el pueblo donde mataba estaba en pleno otoño, sus pisadas no emitían crujido alguno. Tampoco dejaba huellas, ni se sabía qué arma empleaba. Solo cuando todo estaba en perfecta armonía y calma, se hacía sentir. Por los gritos de sus víctimas, claro. Era extraño, porque este pueblo había tenido muchos otros maníacos que habían intentado asesinar a todas las muchachas en edad de merecer del pueblo. Peligros de llamarse Cherry Falls, supongo. Pero esta vez tenían que combatir un mal que era prácticamente indetectable: la ausencia total de pistas sonoras. A lo mejor estabas en una fiesta en casa de tus mejores amigos y en un momento se iba la luz. Y en ese instante inquietante, en el que todo el mundo está callado esperando a que vuelva, él aparecía y desangraba a tu mejor amiga arrancándole la garganta. Claro que cuando volvía la voz, todo eran lloros, ambulancias y llamadas de móviles. Sí, mamá, se ha muerto Karen, sí, y llevaba un vestido horrendo. La gente empezó a temer quedarse callada, pero eso era imposible, porque existían tantos silencios que, aunque con ruido de fondo, llegaban a crear situaciones en las que parecía que no se escuchaba nada. Porque allí donde había un silencio difícil de digerir, allí estaba nuestro asesino. Mamá, papá, tengo que deciros que aunque llevo mucho tiempo ocultándolo, he decidido hacerme de la tuna. ¡Pero eso no puede ser! ¡No lo es! ¡Y no lo será nunca! Pero... Allí aparecía con su leitmóvil y, apagando las luces, asesinaba a todos los presentes. Así que, por orden del vicealcalde de la comarca, hubo que matar el silencio de alguna forma, declarándose así fiestas perpetuas y la obligación, según la Ley Orgánica 125/12/4/6.1.4, de hablar como cotorras todo el día. Claro, os podéis imaginar las primeras noches y días del pueblo. Holgorio, alcohol, sexo desenfrenado en cada esquina, malentendidos cada amanecer, todo en un bullicio constante. Pero claro, apareció un mal aún más inesperado que el asesino silencioso. La resaca. Así que, de pasarse el día borracho, parar las clases, frenar los transportes públicos, todos los habitantes, incluso el cura, pobrecito él, acabaron entrando en una espiral de desidia y modorra, terminando en una siesta que por fin acabó en silencio. Silencio que aprovechó para matarlos a todos. ¿Y ya está? Sí, no sé. Al final mueren todos. Vamos, creo que no había otro final posible. ¿Te parece una buena forma de acabar esta historia? No hay otra. ¿Cómo vas a matar a un asesino que mata cuando hay silencios? Pues no sé. A lo mejor podrías escribir sobre otra cosa, idiota. No me llames idiota. Estoy de exámenes. No me exijas tanto y déjame en paz. Chico, ya. No os peleéis, ¿vale? Claro, para ti es muy fácil. Nunca escribes historias. Nunca he visto leer en los créditos. Natalia Pérez. Tío, no te pongas a la defensiva, que yo no te he dicho nada. Ya, no. Pero siempre te pones de parte de Laura. Pero vamos a ver. Pues ¿me quieres dejar en paz? Joder, relájate un poco y da paso a la siguiente historia o algo, qué sé yo. No me digas cómo tengo que vivir mi vida y qué tengo que hacer. Bueno, hoy hemos contado con la colaboración de Natalia Pérez y Laura Martínez. Buenas noches, chicas. Buenas noches. En la técnica hemos tenido a nuestro querido Dede, que es el asesino silencioso. Sí. Esto cuando ha sido... apaguemos micros estaremos todos muertos. Historias normales, gente especial, capítulo 6, o qué complicado es trabajar, o qué difícil es trabajar en época de exámenes. Buenas noches y sean felices. Hasta el jueves que viene.